Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. ...110 limbos. Esta semana estuvimos en la Tierra Prometida y encontramos a Mateo Albeniz. Escuchamos un cuento de Monolimbo. Encontramos una nueva evidencia de vida en la asombrosa historia de Baba Vanga. Seguimos armando el mapa de núcleo con el Centro Cultural IMPA, la fábrica. Y volvimos a abrir la puerta secreta y nos miramos a los ojos. En el aire, Matías Baneri en la operación técnica, Mariana Marioneta en la columna de los viernes GPS Guía para Salir, Mecha Carrizo, coordinación de aire y producción Olime en la conducción, el que habla, y Cristian Estrella, musicalización y producción general. Además del GPS, hoy vamos a recomendar algo para hacer en casa. También tenemos en breve móvil. Conversaremos con alguien en donde está sucediendo algo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto hablaremos con nuestro amigo compañero Le Freak Selector. Arranca Limbo 110. Johnny Marr, guitarrista de The Smiths, compuso un disco que se llama The Messenger de 2003. El disco, escuchamos de ese disco, War Starts Attack. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. La noche porteña estalla en los viernes, en los sábados, en los domingos, en los lunes, más o menos. Yo no te puedo hablar en este momento. No te puedo hablar. Estalla los martes, los miércoles, los jueves. Vamos a tener toda la información de lo que vas a hacer en este fin de semana, porque hay grandes cosas que van a suceder, por ejemplo, mañana, pero todavía no vamos a adelantar nada de lo que va a ser mañana, pero sí de lo que está haciendo hoy mismo, porque en este mismo momento en el archibrazo, y se me traba acá un poquito, está tocando o va a tocar en minutos nada más la banda Horacio junto a Discolored Umbrella, o sea, paraguas descoloridos, ¿no? Vamos a preguntarle a Darío Martínez, que está comunicado junto con nosotros. ¿Estás en el archibrazo, Darío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido a Limbo. Aquí ando, mira, te escucho bastante bajo porque ya está tocando Discolor Umbrella y tocan bastante fuerte los chicos. ¿Y qué están tocando los Discolor Umbrella? Me corrí un rato. Suena fuerte, hacen bastante ruido. ¿Cómo viene la noche por ahí en el Archibrazo? ¿Está muy húmedo? No, está muy bien, está muy lindo para venir, para acercarse, la estamos haciendo muy bien. La noche está linda, se puso linda la noche. Sí, es una linda noche, está un poco... Para salir. Está para cortar la humedad con un cuchillo, pero no importa, nosotros tenemos acá una navaja del ejército suizo o del ejército búlgaro. Y después de los Discolor Umbrella, ¿qué va a suceder en el Archibrazo? Y viene Horacio, así es. Viene Horacio, bien. Ah, sí. ¿Y nos quedamos toda la noche con Horacio? Y después terminamos nosotros, sí. Y por ahí pueden venir y bailar un rato también. ¿Se puede bailar? Y seguramente nos vamos a quedar a hacer un post-recital, bailar un ratito. Bien, me gusta. ¿Dónde está el Archibrazo? Sé que está acá nomás, pero lo podemos... En Mario Bravo 441. Mario Bravo 441, que es Mario Bravo y... Valentín Gómez. Sí, a una cuadrita de Corrientes. Perfecto. Entonces están tocando los paraguas descoloridos. Exactamente. Está difícil para decirlo. Después venimos nosotros. Después viene Horacio y después hay un DJ. Ahí sí, está Franco Colombo. Bien, y también hay un B-Jockey. También. Uno que pone videos. Fabricio. Bien, y ahí se cobra entrada, están dejando pasar, esa la gorra. No, la entrada sale $30. Bien, perfecto. Supongo que por un rato más seguirá. Después, bueno, después que toquen las bandas, no sé, capaz que ya la puerta queda libre, no sé cómo es. Bien, perfecto. Entonces, en este mismo momento están tocando los Discolor Umbrella. Después viene Horacio. Después va a estar el DJ Franco Colombo. Hay un DJ también. Así que esto ahora mismo de Archibrazo se pueden acercar ahí en Mario Bravo. Y Valentín Gómez. Y Valentín Gómez, la dirección exacta dijiste. ¿Cómo, perdón? A Mario Bravo 41. Mario Bravo 41. Sí. Perfecto. 441. Muy bien. Así que bueno, los invito a todos. Cuando terminen el programa pueden venir a bailar un rato, en todo caso. Hermoso, ahí estaremos. Muchas gracias, Darío. Que te pase una hermosa noche. Nosotros seguimos con este Limbo 110. Así que si quieren comunicarse a los teléfonos de aquí de la tribu para ir a ver, por ejemplo, a Horacio u otros que vamos a contar en breve en el GPS, pueden llamar al 4864-0489 y 4866-1095. Hoy tenemos un montón de respuestas y algunas preguntas. Limbo sos vos. La luz. 4866-1095. 4864-0489. Escuchamos a los Bedroom Eyes haciendo The Traveler's Hi-Fi Gospel. Something less hollow than this. Let's trade all this boredom for one night of bliss. Forget about work, put your worries aside. We'll go where the music will shake us alive. So tonight let us drink till we can't take no more. Turn into the crowd, sweat it out on the floor. Stumbling into the night. Here, take my hand, take my last lucky strike. We roam through these streets and for once reminisce. The moments will not leave us like you will one day. If life lets you down, I will make it okay. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Bueno, entonces, hoy yo no te saludé porque vos no quisiste. No, pero no, yo no, lo intenté. No, yo estuve acá todo el tiempo al lado tuyo como estoy siempre. Pero bueno, si no me presentás, yo no hablo. Eso no debería ser así, pero bueno. Con ustedes, esta noche de viernes, pero que ya es sábado, la señorita Andrea González. No, Araceli González. Mario González. Bueno, está bien, Mario. Mariana Marioneta. Aquí con Mario Marinata. Aquí con el GPS humano. Toda la semana trabajando para recolectar toda la información. ¿Para qué? ¿Trabajando para qué? ¿Para cobrar dos mangos, tener dos días nada más para festejar? Sí, para que vos festejes, para que vos llames por teléfono y digas, quiero tal entrada para tal evento. Listo, trabajo para vos, para que te diviertas el fin de semana, porque toda la semana trabajás y te lo mereces. Bueno, ¿con qué arranca este fin de semana? Mira, justamente estamos escuchando ahora a Horacio. Ah, Horacio, recién. Recién hablamos, hablaste recién. Hablamos. Con Darío Martínez, de la banda Horacio, que va a tocar, está tocando justamente ahora en este momento. No, está tocando los Discolored Umbrella. Yes. Discolored Umbrella. En el Archibrazo, entonces, como bien dijeron, en Mario Bravo 441. La entrada está $30. ¿Y sabes qué? Teníamos un par de entradas. Íamos. Porque ya se las ganaron. Bien, ¿sí? Qué rapidez. ¿Y sabes por qué? Porque vieron la información en la página de internet. Bien, o sea, en el Facebook o en la página de Limbo Weebly. Eso, exactamente, limboalaire.weebly.com. Ahí vieron toda la información que yo voy a leerles justamente en este momento. Y se adelantaron y llamaron por teléfono y dijeron, quiero ir a ver a Horacio y a Discolored Umbrella. Bien, entonces esto que está sucediendo en el Archivazo en este mismo momento, recién hablamos, habíamos dos entradas para regalar que ya regalamos, con lo cual ya no importa nada, vamos a hacer otra cosa. Y yo te digo que es el limbo que vuela. Que vuele el limbo. Estoy cansado de volar. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que el limbo se proyecta, vuela por entre los edificios y se proyecta como imágenes. Porque ¿por qué? A Limbo le gusta este evento que voy a decir ahora, que se llama Al Ver Verás. Sí, la última función que va a ser mañana sábado 27 de junio a las 22 horas comienza este evento. Es una experiencia audiovisual urbana. Ya estuvimos hablando en un momento en algún limbo, en algún vuelo de los limbos por ahí, y nos comentaron bien lo que era esa experiencia. Y yo te puedo decir mi experiencia propia. Salir al balcón de casa. Ajá. Y ver todos los edificios que rodean la manzana, iluminados por imágenes. con proyecciones gigantescas en la pared de un edificio blanco con ventanitas, por ejemplo. Sí. Hermoso. Salís a la noche y decís, wow. ¿Y vos en qué barrio vivís? En San Telmo. Y eso está lindo, los edificios viejos de San Telmo. Así es. Y justamente esto queda en Jespraliné. ¿Dónde? Jespraliné. Buah. Praliné. ¿Y dónde es? En San Telmo. Sí. Acerca de tu casa, por eso lo viste. Por eso, salgo del balcón y veo este evento que es precioso. Bien. Y tenemos un par de entradas. Y te voy a decir esto, yo mañana voy a ir a este evento porque soy una invitada especial. Bien. Ojo. Y quien quiera acompañarme puede llamar a la radio o por la página que dimos recién, pueden pedir este par de entradas que la verdad que lo recomiendo un montón. Bueno, me encantó. ¿Mañana qué hora es? Mañana a las 22 horas y esto sigue hasta 1 de la mañana, ponele. Y ahí estaremos planeando con estas alas que se suman a mis pies y tienen unas plumas que me hacen cosquillas. ¿Cómo sigue este fin de semana? Porque tenemos viernes, que es hoy, y después tuvimos sábado, que es mañana, o que también es hoy. O que también es hoy, siempre puede ser. Hoy. Pero bueno, pero sábado 27 a las 23 horas tenemos a tres bandas súper experimentales, que son Darío Dubois Duo. Bien, lo dijiste muy bien. Hay muchas D y D larga y U. Es como un trabalenguas. Bueno, junto a Ching Dogu y Dawa. Hagamos un repaso rápido de las tres bandas. Bueno, Darío Dubois Duo, yes. Sindogu y Dagua. Muy bien. Sí, esto es en el espacio cultural Mi Casa, Agüero 787, una casa que nos sabe refugiar. Sí, me encanta. Bien. He bailado ahí muchísimo, me encanta y voy a ir en cuanto deje de hacer limbo. Podés ir mañana si no, querés. No, mañana hay una fiesta muy importante. Ah, no, cierto. Bueno, entonces te perdés el par de entradas que tenemos. La entrada está a $30, pero tenemos un par de entradas porque este GPS trabaja arduamente para que vos tengas siempre tu par de entradas seguras. Bueno, mañana entonces en Agüero 787, que es casi Agüero y Córdoba, cerquita del Abasto. Sí. Vas a ver a las tres bandas que son un trabalenguas, que son Darío Dubois Duo, Chindogu y Dagua. Perfecto, tenemos un par de entradas, así que comuníquense con este limbo. Llamen. Van a salir flotando como si tuvieran dos patas de rana y si vieran volar. Y la última. La última, no porque sea la última. Vos dijiste. Yo lo dije. Mañana está la fiesta. Fiesta. ¿Y qué está sonando ahora? Justamente está sonando parte de la música que vamos a bailar como locos. Vamos a menear las caderas, los hombros. Vamos a movernos enfurecidamente. Porque mañana está la gran fiesta de la tribu, porque cumplió 26 años esta hermosa radio. Así. Y mañana lo festeja. Hoy sábado lo festeja. Mañana lo festeja. Sábado. Toda la vida. Siempre. En el Mandril. En el Mandril. En Humberto Primo, 2758. La entrada está a $50. Anticipada. Anticipada. Hasta mañana y un poquito, te digo, no mucho sí, más. O sea, apurate. Si apurate. No sale 70 en la puerta, tampoco es tan terrible. Apurate como se apuró también la ganadora del par de entradas que anticipamos hoy por el Facebook. Y ni bien lo posteé en mi muro, me las pidió. Me dijo, mira, yo quiero ir a la fiesta mañana, son mías. Listo, son tuyas. Así bien, que ya regalamos dos pares de entradas. Esta última para la fiesta de la tribu fue muy cotizada, también se sortearon entradas durante la semana. Sí. Mucha gente ganó, así que bienvenidos, bienvenidas. Mañana estaremos ahí celebrando en el Teatro El Mandril. Arranca tempranito, hay DJ, que toca 3J Jimmy Bean, toca también DJ Mamá Dorá, también toca La banda Son del Arroyo, Son que del hace Arroyo. Una música así como percusiva, afro, colombiana, muy linda para mover las caderas, especialmente para mover las caderas. Así que escuchemos y bailemos. Y bailemos con lo que va a suceder mañana. Yo también. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Hace unos segunditos nomás Raymond Scott haciendo Lady Gaylord, un hermoso tema que parecía una publicidad de píldoras de la década del 70. Nosotros antes tuvimos la suerte de comunicarnos con los señores de Horacio, que sí. Están tocando este mismo, bueno, en realidad van a tocar en un ratito. Sí, hablábamos con Darío Martínez y nos contaba un poquito cómo estaba fluyendo la noche ahí en el Archibrazo. Exactamente, y también hablábamos un poquito antes de lo que va a pasar mañana en el Teatro El Mandril, como dice también la publicidad, porque mañana es la fiesta número 26 de la tribu. En realidad muchas más fiestas se hicieron que los 26, pero se festejan los 26 años de la tribu en el Teatro El Mandril. Y tenemos en línea a un compañero aquí de la radio, el señor amigo Sebastián Canaveta, alias El Rasta, compañero de Vuelta Cangrejo, entre otros, que está despidiéndose también de otro programa hermoso que se llama Hasta Acá Llegamos. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Zuka, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Contame cómo venís para mañana, qué expectativas de la fiesta y qué sabés también. Bien, vengo longando bastante, hice footing hoy todo el día para ponerme en forma, porque se viene aparentemente una fiesta que es exigente, digamos. ¿Qué escuchaste de Son del Arroyo? De Son del Arroyo escuché que bailan bastante, se visten de colores y no son payasos. Bien, eso es interesante porque no solamente la gente que se viste de colores tiene... El payaso. Exactamente, así que es importante. ¿Vos te vas a vestir de colores? Yo voy a ir vestido de colores, sí. Bien, y de los DJs del Mandril en general, ¿qué es lo que sabés? ¿De dónde está ubicado? ¿Cerca de dónde? ¿Lejos de qué? El Mandril está cerca de San Juan, también está cerca de la avenida Jujuy, ahí a metros. Está un poco lejos de, digamos, de Saavedra. Y también un poco lejos de Córdoba. Pero creo que se puede acercar bien. Hay muchos colectivos que te dejan. Y bueno, ejemplo, si no... ¿Cuáles nos dejan? Por ejemplo, acá de La Tribu, que tenemos muchos... Y de ahí de La Tribu te tomás el 127 en Corrientes y te deja a 4 cuadras. Bien, porque ya subtes ahora no hay. La línea H nos deja ahí nomás. La línea H te deja en la puerta del Mandril. Es como un túnel y de ahí salís al Mandril. El tema es que termina temprano. El subte. Así es. Así que no vamos a poder ir en él, pero sí en el 127. En el 127 te deja, creo que el 168 también te deja cerca, y alguno que otro también te deja por ahí. Muy bien, entonces la invitación hecha para mañana, yo creo que nos ayudes a recordar la hora. La hora creo que era empezada después de las 23, tipo 24 horas, o sea, las 00 del día domingo, y las 01 minuto, no... 0.50 y... No, ya me perdí. No puedo con esas cosas. No importa, no te preocupes. 23.59. Exacto, 23.59 del día sábado. Hola, Seba. Esta voz que escuchás es la de Marioneta. Hola, Marioneta, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Entonces, mañana lo vamos a ver al compañero Sebastián danzando ahí en Humberto Primo 2758. ¿Las entradas Rasta todavía quedan entradas? Todavía quedan. Se están vendiendo en La Tribu. Pasás por La Tribu en el bar. Mañana va a estar el operador porque el bar está cerrado. Y si no, pasás por la casa de Humahuaca y Sánchez de Bustamante, y ahí también podés conseguir la entrada anticipada. Vayan temprano, y lo mejor de todo es llevar la anticipada, que te sale más barato y te asegurás ahí entrar rapidito antes que se empiece a hacer la típica cola de las fiestas tribales. Exactamente, 50 pesos anticipada, 70 en puerta, y recordemos que hay una capacidad limitada, teniendo en cuenta que hemos hecho unas últimas fiestas donde había capacidad más grande. Sí, hay que recordar que son más o menos 300 personas las que entran en el Teatro Mandril, así que ojo al piojo, así que ir temprano e ir a disfrutar de la fiesta tribal. Muchas gracias, Sebastián Caraveta, invitado, entonces invitada, estás para mañana en el Teatro del Mandril, cumpleaños número 26 de La Tribu. Allí nos encontraremos, hermano. Ahí estaremos. Les mando un abrazo grande y bueno, que siga limbo. Que fluya como bien, usted. Sí. Salud. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Del segundo disco de Acorazado Potemkin Remolino escuchamos el tema Sabés. Sabes que se fue, que no va a volver, que no es ayer y hoy ya fue. Sabes que no tengo nada que ocultar, crees que soy un 10 al revés. Es la línea que cruzaste para no saber la razón por qué estás de pie. Para no volver la razón porque está de pie. Mirando como lo acariciaba el suelo, en un azul con fuego quemó los sin satélite. Es la línea que cruzaste para no saber la razón por qué estás de pie. Es la línea que cruzaste para no volver la razón por qué estás de pie. Soy un 10 al revés. Es la línea que cruzaste para no saber la razón por qué estás de pie. Es la línea que cruzaste para no volver la razón por qué estás de pie. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur. Apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí, abrígame. Imagina una bebida caliente y hace el gesto de beberla. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da el aroma. Cuando tomes tu café con caña, solo caña da el aroma, con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña. Cuando tomes que solo la caña da el tu café con caña, cuando tomes tu café, toma tu café con caña, cuando tomes tu café, toma tu café con caña, chúmbate en tu toalla, en la playa y con caña. Escuchamos a Noa, N-O-H-A, con puntos en el medio, haciendo tu café. Estoy empezando a comprender, Mario Marioneta, sí, que Limbo los viernes es un servicio de la comunidad. No es un programa de radio. Bueno, es las dos cosas. No es un programa de radio. Bueno, No es un programa de radio. Es un programa de radio que hace un servicio a la comunidad. Bueno, sí, es muy lindo lo que estás diciendo, ¿sí? Y es un trabajo muy arduo que estás haciendo. Sí. Conjunto con Mecha, sí, con Cristian y con otra gente que seguramente no está aquí, pero que ha colaborado, está colaborando con, todo el tiempo con... Bueno, vos también. Yo también, pero no tanto. Pero es un alto laburo y aprovechenlo los y las que están escuchando para ir a bailar o ir a escuchar o ir a ver alguna cosa de las que estuvo recomendando Marioneta y las que va a decir ahora. Claro. Esta segunda parte del GPS es como más, digamos, de tipo de las artes. Hay mucha muestra... Ya está, comienzo directamente a proponerte lo que sigue del GPS. El domingo 28, a las 16 horas... Este domingo, no, sí, este domingo. Este domingo está el Festival Plataforma Lodo Maratón. ¿Qué es esto? Es una plataforma de cruce, intercambio y pruebas de artes escénicas, danza, teatro y performance. Hay una programación internacional... Y también nacional. Hay artistas de México, artistas de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Francia, Alemania y más. Muchos países involucrados en este festival que se va a estar desarrollando en el Club Cultural Matienzo. Acá en el barrio. En Pringles 1249. La entrada está a 100 pesos, pero tenés un montón de eventos. Toda una tarde. No, empieza a las 4 de la tarde. Claro. Aparte con un montón de propuestas internacionales ahí en el Matienzo. Yo me encontré un billete de 100, pero partido de la mitad. Si yo voy al Matienzo y les doy la mitad del billete de 100. Sí. Les digo, ¿puedo entrar y después te consigo la otra mitad? Sí, seguramente vas a poder entrar, ¿cómo que no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a dar una vuelta. Vamos a volar. Y seguimos, este vuelo sigue. Y del domingo te descansas lunes, descansas martes, miércoles y el jueves 2 de julio. Julio, ya estamos en julio. Sí, vas a la inauguración de la muestra del genial Batato Barea. Barea, para los amigos, Barea. A las 19... Yo no sé cómo es el apellido. Barea. Yo pensé que era Barea, no, como no, el ruso. No. Es Batato Barea. A las 19 horas comienza la inauguración de la muestra del genial Batato Barea. Este genial artista en el cual se van a poder ver vestuarios, iconografías, fotografías, manuscritos y videos proyecciones del primer y único clown travesti literario. Bien, me suena. La muestra sigue hasta el 18 de agosto y la podés disfrutar en el Mirador Espacio, en Brasil 301, en San Telmo. Es ahí nomás pegadito a la, al Parque Lezama. Bien. Y la entrada es libre y gratuita. O sea, esto es una muestra que arranca este el jueves de la semana que viene, digamos, y tenés varios días. Sí, tenés tiempo hasta el 18 de agosto para poder ver todo. Perfecto. Todo esto. La muestra de sobre Batato Barea. Y nos vamos con el Flotando. Y continúa este circuito de artes performáticas, un auditorio, un aula y espacios de circulación, artistas de diferentes disciplinas embarran las artes performativas en espacios específicos del Matienzo. Uy, es como las otras bandas que tuviste que decir todas juntas los nombres con D y vocales. Así es. Esto se llama Chancha. Chancha. Chancha. Chancha. Ciclo de artes performativas del jueves 2 al 23 de julio. Todo, casi todo un mes, a las 19.30 horas en el Club Cultural Matienzo. De vuelta, en Matienzo está bastante performático. En Pringles 1249 y la entrada está 80 pesos. Atención, 60 para estudiantes y jubilados. Vamos a ver a los jubilados cerca del Matienzo para ver Chancha, el ciclo de artes performáticas. Es todos los días desde el jueves 2, o sea, desde el jueves de la semana todos que viene. Todos los días, todos los días. A las 19.30 horas. Nos disfrazamos de jubilados y vamos y pagamos menos la entrada. Bueno, vamos. Vamos. Y por último, te invito a que vayamos el viernes 3 de julio. ¿A mí? Sí. A las 20. ¿A vos? Sí. A vos. A las 20. Sí. A las 20 horas. A ver, a ver si me sale esto. New York Youth Symphony. En la Usina del Arte, en Pedro de Mendoza 501, en el barrio de La Boca. La entrada es libre y gratuita para ver a esta sinfonía, pequeña orquesta de talentos jóvenes de Nueva York. O sea, es una sinfonía, una sinfónica. Una sinfónica, sí. Bien, en la Usina del Arte, ahí en La Boca, hermoso para ir a ver, está buenísimo, entrada libre y gratuita. ¿Cuándo? Dijimos. Esto es el viernes 3. El viernes 3. La semana que viene, dentro de 7 días. A las 20 horas. Bien, y nos despedimos del GPS, te invito a subirte a estas alas. Me subo. Y volar con nosotros. Por esta noche húmeda. Húmeda. Húmeda. We'll be right back. suena y te hace mover como si tuvieras un robot adentro. Stephen Hawking haciendo Animal Instinct. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Quedás en casa, también hay un plan, como me va a pasar esta noche a mí, y hoy tenemos ganas de recomendarte un sitio web donde, que en realidad ya hemos redireccionado a la gente allá hace poquito cuando recomendamos el documental de Kurt Cobain que se llamaba Montage of Heck, montaje del infierno, hace un par de viernes, o un viernes, no me acuerdo. El sitio es teledocumentales.com. Teledocumentales.com. En el sitio puedes encontrar un montón de documentales y también otras cosas para ver online o para descargar. Y tenés un abanico gigante de cosas para ver, como biografías como la de Kurt Cobain, cosas relacionadas con la ciencia, con el cine puntualmente, o con la música, con la historia, leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así que si hoy te vas a quedar en casa, Marioneta, como me parece que te quedas en casa, te chequeás el teledocumentales.com y ahí tenés un montón de cosas para ver. Ya veo que está, por ejemplo, La Sal de la Tierra, el lindo documental que hicieron Sebastián Salgado con Wim Wenders sobre el fotógrafo Sebastián Salgado, entre otros. Así que chequea teledocumentales.com si te quedas en casa. Y también, si no, podés llamar a Le Freak Selector y preguntarle qué está haciendo. Nosotros lo llamamos y le preguntamos qué está haciendo. Hola, Le Freak, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Y qué estás haciendo vos? Y estamos terminando una sesión, un DJ set, que acabamos en una fiesta acá por Palermo y bueno, estamos desmontando. Bien, muchos equipos para desmontar, mucho peso. Hola, Martín. Hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Martín. Hola. Hola. ¿Me escuchás ahí? Hola, Martín. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Bueno, no estamos comunicándonos con Le Freak Selector. No se escucha. Con Le Freak Selector, decía que está desmontando su Reactable, me imagino. A ver ahora. A ver ahora si nos escuchamos. ¿Estamos? No, más o menos, lo escucho lejos, pero bueno, vamos sin intento. Yo te preguntaba si estás desmontando muchas cosas. Si bueno, todo mi set de DJ, todos unos controladores, la computadora, el trípode para, bueno, todos los cables. Un lío de cables y adaptadores que uno siempre tiene que llevar para la fiesta. ¿Y tenés la Reactable ahí con vos? Uy, te pierdo. ¿Sí tenés? ¿Tenés la mesa, la Reactable con vos? Yo voy a tratar de Es un nuevo tema, es un nuevo tema de Le Freak Selector. Un creativo, Le Freak Selector. Bueno, una lástima que no pudimos hablar con él, con Martín Nardone, alias Le Freak Selector, que es nuestro músico, DJ, productor, artista exclusivo de Limbo, que cierra cada programa junto con nosotros. Lástima que no nos pudimos comunicar, pero le mandamos un abrazo gigante y nos vamos a despedir, vamos a decir adiós con una canción de su último disco. El último disco de Le Freak Selector se llama Xul 21, Xul con X y 21 con las letras griegas, digamos, XX. Sí. Y de ese disco vamos a escuchar Shapeless, así que lo dejamos con Le Freak Selector. Nos reencontramos próximo viernes con Limbo 107. Mañana todos al mandril. A la fiesta, a menear y a bailar como locos. Todos al mandril, la tribu cumplió 26 años, lo festeja mañana. Esto fue Limbo, tante gracias. Suena Le Freak Selector con Shapeless. Chau. We'll be right back. Blandiendo ocasos.